diste cuanto podías dar. Te di cuanto yo podía dar. Mi vida fue tu vida en verdad. Tu vida fue mi vida en verdad. En verdad. Los dos fuimos solo, no los dos. De dos se hizo solo, no de dos. Lloraste cuando me veías sufrir. Reí cuando te veía feliz. Tan feliz. Aunque a veces discutimos, no compartíamos lo mismo, siempre llegó un perdón. Sentí fuerza y nos miramos, nos tomamos de la mano, fue la bendición de Dios. Sentiste lo que sentía por ti. Sentí lo que sentías por mí. Mis sueños se hicieron realidad, porque fueron tus sueños también. También. Si algún día yo volviera a vivir, contigo hasta otra vida estaré. Mi vida toda te la entregué, y tú que la entregaste por mí, por mí. Aunque a veces discutimos, no compartíamos lo mismo, siempre llegó un perdón. Sentí fuerza y nos miramos, nos tomamos de la mano, fue la bendición de Dios. Sentí fuerza y nos miramos, nos tomamos de la mano, fue la bendición de Dios. Sentí fuerza y nos miramos, nos tomamos de la mano, fue la bendición de Dios. Thank you.